repente, sin buscarte, a mi vida solitaria tú llegaste. Tuve miedo, qué ironía, yo no quería enamorarme. Me dijiste que me amabas, me rendí ante los besos que me dabas. Era tarde, te quería, y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, mi ilusión. Estaba ilusionado, evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste. Y cuando estaba enamorado, me dejaste. Sin importarte, evaporaste. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo no sé qué sería si te perdiera. No quiero ni pensarlo, vivir sin verte. Nada sería lo mismo si no estuvieras. Sin ese amor tan grande que tú me das. Ya no estoy de razones para quererte. Y me sobran motivos para decir, eres todo de todo lo que quería. Eres lo que soñaba mi piel sentir, amor de amores, amor amante. Que todo puedes, que todo cambias en un instante. Amor de amores, amor amante.

puedes olvidar. Un amor que fue tan grande no se olvida así. Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir. Si te dicen que otro amor el viejo borrará, pasar del tiempo, solo así comprenderás que un amor tan grande así nunca lo olvidarás. Un amor que fue tan grande no se olvida así. Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir. Desesperado, loco dominado por una persona. Otra vez la misma historia, otra vez la gloria y el infierno al fin. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el que más quiere, el que se muere, yo soy así. Otra vez sintiendo celos, noches de desvelo, casi en la locura. Otra vez en la aventura de entregarlo todo sin nada pedir. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir. Yo soy así, toda la vida y por delante. Yo soy así, mientras mi corazón aguante. Y yo soy así, y mis amores importantes han sido siempre dominantes. Y yo soy así. Otra vez sintiendo celos, noches de desvelo, casi en la locura. Otra vez en la aventura de entregarlo todo sin nada pedir. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir. Yo soy así, toda la vida y por delante. Yo soy así, mientras mi corazón aguante. Y yo soy así, y mis amores importantes han sido siempre dominantes. Yo soy así. Yo soy así, toda la vida y por delante. Yo soy así, mientras mi corazón aguante. Dígame usted, doctor, de una solución para mi problema. Me he vuelto a enamorar, algo que es normal, pero no es el tema. Antes de su opinión, uso la razón para confesarte. Ella es mucho más joven, sí, ese es mi dilema. Cuando ella me miró, nada me importó, me solté la rienda. Luego, cuando pensé, puro me asusté y eso me atormenta. Y hoy me paso el día haciendo la cuenta de la diferencia de nuestra edad. Y la vida me dice que nada es prohibido. Mi otro yo que me grita que importa la edad. Y la voz del que manda me da su consejo. La mujer de tu vida no la dejes pasar. Y hoy me paso los días haciendo la cuenta. Y por eso, doctor, lo vine a consultar. No me diga que no, no pida que la deje. Porque a pesar de todo, no la pienso dejar. Cuando ella me miró, nada me importó, me solté la rienda. Luego cuando pensé, juro me asusté y eso me atormenta. Y hoy me paso el día haciendo la cuenta de la diferencia de nuestra edad. Y la vida me dice que nada es prohibido. Ni otro yo que me grita que importa la edad. Y la voz del que manda me da su consejo. La mujer de tu vida, no la dejes pasar. Y hoy me paso los días haciendo la cuenta. Y por eso, doctor, lo vine a consultar. No me diga que no, no pida que la deje. Porque a pesar de todo, no la pienso dejar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Una tarde hermosa de primavera, un día que yo nunca podría olvidar. Me parecía un sueño que ya se fuera, que todo terminara sin más ni Pero ella se alejaba y en la distancia uno se hace pequeña, no pudo ver que él estaba pidiendo que no se fuera, que me dejó llorando por su

tarde está muriendo en mi ventana. Se respira en el aire sabor a nada. Siento frío sin frío, desconcertante. Aburrimiento, perdí mis ganas. El cuarto que es pequeño se ve tan grande. Las horas son distancias interminables. Mis sueños hoy parecen inalcanzables y siento miedo. Muere la tarde. ¿Qué voy a hacer cuando esta noche no te tenga aquí en mi cama? ¿Qué voy a hacer cuando despierte solo y triste en la mañana? ¿Qué voy a hacer cuando la cruda realidad me dé la cara y me dé cuenta que te has ido, que no estás? ¿Qué voy a hacer? Cuarto que es pequeño se ve tan grande. Las horas son distancias interminables. Mis sueños hoy parecen inalcanzables y siento miedo. Muere la tarde. ¿Qué voy a hacer cuando esta noche no te tenga aquí en mi cama? ¿Qué voy a hacer cuando despierte solo y triste en la mañana? ¿Qué voy a hacer cuando la cruda realidad me dé la cara y me dé cuenta que te has ido, que no estás? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando esta noche no te tenga aquí en mi cama? ¿Qué voy a hacer cuando despierte solo y triste en la mañana? ¿Qué voy a hacer cuando la cruda realidad me dé la cara y me dé cuenta que te has ido, que no estás? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Eres lo que esperaba toda la vida, lo dulce, la ternura, la más querida, todo lo que soñé, lo que me imaginé, un amor para siempre lo presenté. Sabes la alegría que tuve al verte, las ganas de tenerte no te imaginas. Eres lo que he soñado toda la vida, amor eterno, rosa María. es mío.